This is the most epic remix ever played in the fucking history, so play it, compa Sebas. Me dicen a lucir. Copiado con Paseos, con Eugenio. Así suena la marca, registra. No sé qué pasó ayer. Me pegué un pase y la peda conecté con los güerones.